Alerta, estamos teniendo problemas de transmisión. Alerta, estamos teniendo problemas de transmisión. Alerta, alerta. Ajá. Año 2070. Andrómeda, para ser exactos. Nosotros no estamos en la misma liga, no faranduleamos igual, al mismo nivel. Dejen de ver monstruos donde no los hay. Si estamos innovando, tiene que el primero, el cángel Juan, al cángel Juan. Pues no hablen de esto, metes, tiene que el primero, el cángel Juan. Porra, porra, porra. Si estamos innovando, tiene que el primero, el cángel Juan, al cángel Juan. Si estamos innovando, tiene que el primero, el cángel Juan. Oye, y así. Al cángel pa la mala pech, aplastando pesca pech en el camino. Me copia, me copia. Volví de nuevo, one to check. Firmando nalga, autógrafo y cheque. Por favor, te comparemos precios de venta. 30, 40, 50, 60. Si te lo digo yo, no me crees. Averígualo tú mismo pa' que te dé con la pared. Pa' yo cantar y que págame como es. Tengo lo mío, de lejito se me ve. Oye, y si de fronteo se trata, mi 23, yo les demostré que de todos ustedes puedo ser el papa. Y si no da talla, te pichamos y no la ve. Oh yes. Por el centro el plato. Strike. One more and you're out. Bra. Nena, vamos para otro round. Si estamos innovando, ¿quién es el primero? El cángel Juan, al cángel Juan. Pues no hablan de esto, metes, ¿quién es el primero? El cángel Juan, porra, porra, porra. Si estamos innovando, ¿quién es el primero? El cángel Juan, al cángel Juan. Si estamos innovando, ¿quién es el primero? El cángel Juan, porra, porra, porra. Sí, llama al 911 pa' que te rescate. Pa' que la envidia la vida no te arrebate. Muchos prendiendo vela pa' que yo me mate. Y yo juntando la fundita pa' el yate. Pero suave, suavecito, no se alarmen. Que no es pa' mí, es pa' la casa de Carmen. Yo voy a comprarme una pendeja distinta, pa' la cual ustedes no tienen tinta. Vale, vale, si no juego con Jaime Pinta. Pero no me tengo el loco, pero te quinta. Como quedo bien estúpido, las mujeres en cinta. Y si te gustó, dale pa' atrás a la pista. Llego con cojones, se me ve en la pinta. No pierdo mi tiempo con raperos de quinta. Con solo escuchar mi voz dejo mujeres en cinta. Si te gustó, dale pa' atrás a la pista. Siempre aplasto cuando salgo. De que aquí haya flow, yo me encargo. Y no me importa lo que el envidioso diga. Aquí soy yo el que tiene género con vida. Así que la envidia siga. Que siga. Se va. Al que han el pan. Y así, Gabi, Dylan y el Joa, puñeta. This is the problem, child. Hi, el verdadero químico. Tú me sigues.